amigos, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos el día de hoy. Yo soy Tere Chacón, esto es el Círculo Beatle, novena temporada, semana 22, martes 20 de enero. ¿Cuántos números realmente? Y yo estoy muy contenta de que tú estés aquí en esta noche con la mejor música, la música de Lennon, McCartney, Harrison, Starr. Y hoy les tenemos un señor programón, pero antes te recuerdo, tú lo sabes, tenemos una página en Facebook, de hecho es nuestra página oficial. Entra a tu cuenta, busca el Círculo de Beatle, ese es tu espacio. Dedícanos tus sugerencias, alguna canción para una persona especial, lo que tú quieras comentarnos, nos va a dar muchísimo, pero muchísimo gusto ver lo que escribas. También tenemos arroba Círculo Beatle en Twitter. Si tu intención es nada más escribir poquito, no hay manera de no llegar al Círculo Beatle. Transmitimos desde nuestro hogar toda la novena temporada desde agosto pasado, El Punto Crítico Radio. Yo te invito a que entres a elpuntocritico.com, leas el periódico, de paso mis columnas, y ahí le hagas clic en el banner que dice radio. También nos puedes escuchar por TuneIn o sencillamente descargar desde nuestras redes sociales el URL que puedes usar para tus dispositivos móviles. En los controles, encargándose de que todo salga como siempre, bitleramente bien, la hermosa Jacil Robert, sonriéndome en este momento, viéndome. Saludos, muchachos. Gracias por encargarse del sonido y de que todo esté bien el día de hoy en esta emisión. Y estoy muy contenta. Ya llevamos dos días completos de estar aquí en la mesa de transmisión de la cabina de El Punto Crítico Radio, el equipo completo del Círculo Beatle. ¿Cómo estás, Oscar Lugo? Qué gusto saludarte hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, estoy muy bien, muchas gracias. Hola Marco, hola Jacilio, hola Robert, y hola a todos ustedes que nos están escuchando en este día martes, donde tenemos una programación en verdad muy especial, aparte de que tenemos a George. En la mayoría del programa tenemos dos rolas históricas, así que no se lo pueden perder porque a lo mejor es el único lugar donde las van a poder escuchar. Estas dos rolas históricas que dice Oscar son las que vamos a escuchar a continuación. Hace un tiempo, y de esto voy a hablar precisamente con Marco Tobar, ahorita lo presento. Ringo y su esposa Maureen hacían competencias, a ver, desde que eran novios, a ver quién le daba al otro el regalo más impactante, el más inesperado, el más original. Y sucede que en el año de 1968 a Ringo se le ocurrió buscar a Frank Sinatra nada más y pedirle que grabara la canción The Lady is a Tramp, originalmente de Frank Sinatra, pero con una letra especial adecuada para la esposa de Ringo, para Maureen, y le cambiaron el nombre, por supuesto. La canción se llama Maureen is a Champ, Maureen es una campeona. Es una canción muy, muy simpática. Entre en su letra dice, se pudo haber casado con Paul, pero terminó con Ringo. Y bueno, pues Marco ya se está riendo. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Tere, buenas noches. Y pues sí, es realmente histórica esta grabación. Realmente, y se lo dije ahorita fuera del micrófono, yo no la he escuchado. Me muero por escucharla ahorita. Y pero además de esa, también vamos a escuchar otra también muy histórica que ahorita Tere les va a decir de qué se trata, pero la verdad es una cosa que a mí me emociona mucho porque ahí estuvieron dos de mis grandes ídolos ahí en esta versión en vivo de una canción histórica de los Beatles. Bueno, yo en realidad estaba esperando a que terminemos de platicar de esta para introducir la siguiente canción que se va a ir en un bloque de dos, Maureen is a Champ. La segunda, I Saw Her Standing There. Y me hubiera gustado que Marco, ahorita le vuelvo a preguntar, no hay ningún problema, platicar un poquito conmigo porque es la canción, es la versión que se cantó cuando The Beatles fueron los llevaron al Salón de la Fama. Al Salón de la Fama del Rock and Roll. Esto, pues, un evento totalmente histórico. Eso es, sí, cuando se presentan estos eventos es realmente único, porque realmente se juntan muchísimos artistas de gran calidad en un solo escenario. Se han llegado a juntar, por ejemplo, en la misma noche, Bono, Billy Joel, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Phil Collins, es infinidad de artistas. Y esta canción pues no es la excepción, Tere. Sí, indudablemente hay, como sucede con los aniversarios de la reina o con conciertos especiales, el hecho de tener en escena a Jagger, a McCartney, a Ringo Starr, a Clapton, pues debe ser algo impresionante, ¿no es así, Oscar? Claro que sí, y además que está cumpliendo aniversario este asunto. Pasó un día como hoy, pero de 1988, cuando los Beatles ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll, y no solamente de los Beatles en esa gala que se llevó acá en el Hotel Astoria de Nueva York, sino también los Beach Boys y también Bob Dylan fueron introducidos ese mismo día al Salón de la Fama del Rock and Roll, incluso los Drifters también y las Supremes. Entonces, grandes influencias para The Beatles estuvieron ese día, y para la canción que fue la primera que un Beatle fan escuchaba de The Beatles, y ustedes ponían la aguja en el disco en el del Please Please Me, lo primero que salía era esa canción, A Soldier Standing There, pero esta interpretada por todos esos artistas que nos estaban mencionando. Estaba ahí Bruce Springsteen, que en realidad era la sensación para 1988. Está Billy Joel llevando la voz principal, y también en la guitarra está Bob Dylan. Se alcanza a ver a John Fogerty también, está atrás en la guitarra. También obviamente estaban los miembros originales de los Beach Boys. Entonces se armó una fiesta muy buena, y no solamente tocaron I Saw Her Standing There, sino también Satisfaction de los Rolling Stones, obviamente cantada por Mick Jagger, y también Twist and Shout. Incluso se cantaron muchas canciones. Entonces la gente que pagó para estar ahí se llevó un espectáculo único con tantas estrellas juntas. Pues mucho platicar, no escuchamos las rolas, disfrutemos grandes canciones. Marine is a Champ, interpretada, hay nada más, por el señor Frank Sinatra, el regalo de cumpleaños de 1968 de Ringo Starr a su esposa Maureen. Imagínate qué emoción. Y enseguida, I Saw Her Standing There, con las voces, como bien nos acaba de decir Oscar, de Bruce Springsteen, Mick Jagger, Billy Joel, y por supuesto, estaban ahí George y Ringo. There's no one like her, but no one at all. And as for charm, hers is like wall to wall. She married Ringo, and she could have had Paul. That's why the lady is a champ. Creates excitement whenever it's dull. She just appears, and there goes the lull. She merely smiles, and you're out of your skull. That's why the lady is a champ. The folks who do and don't meditate agree she's great. They mean Maureen. I've got more lyrics right after this vamp. Because the lady is a champ. Though we've not met, I'm convinced she's a gem. I'm just SS, but to me, she's Big M. Mainly because she prefers me to them. That's why the lady is a champ. I have lots of fans, well, at least one or two. But Peter Brown called me to tell me it's true. She sleeps with Ringo, but she thinks of you. That's why the lady is a champ. But I can boast as much as I please. The fact is that she's his wife, but that's life. But it's her day, so I whistle and stamp. Because the lady, the charming lady, Mr. Ringo's lady, is a champ. May I toast you all the way, lift my glass and softly say, I have thoughts for you this day, but beautiful thoughts for you and for your Ringo. Well, she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond the pale. Well, how could I dance with a lover when I saw her standing? Well, she looked at me. ¿Qué tal, eh? Histórico realmente. La voz de Frank Sinatra, una canción para Mervyn Starkey. Y enseguida, Billy Joel. Aquí Marco se emocionó mucho cuando lo escuchó cantar. La verdad es que es una versión tan buena que casi, casi nos ponemos a bailar aquí todos en la cabina de transmisión del Punto Crítico Radio. La verdad es que es muy buena. Sí, en realidad yo me sorprendí más que por Billy Joel, por Bob Dylan, que en realidad no era muy entusiasta de los eventos masivos y menos con otros artistas y menos tocar música de los Beatles, pero sin embargo pues ahí está en ese concierto, porque además también lo iban a introducir al Salón de la Fama ese mismo día. Entonces pues único, la verdad no sé si haya otro evento que reúna tantos artistas. Hemos dicho infinidad de veces que a lo mejor el Live Aid o probablemente otros conciertos como el de Montserrat o el de 12-12-12, muchos de esos que tienen grandes artistas, pero este, siendo un evento más pequeño, no al público, está plagado de estrellas. Exactamente, y sí, como lo dice Oscar, si uno se pone a buscar los videos, incluso hay una caja que se vende ya con los videos de esto, de lo del Salón de la Fama, y debe ser increíble estar viendo todo eso. Son alrededor de 16 discos más o menos y trae todas las presentaciones, pero pues encontramos a gente de Roy Orbison, Bruce Springsteen, Paul McCartney, YouTube, tenemos muchísimos artistas que realmente son un agasajo estarlos viendo actuar junto con otros gigantes de la música también, ¿no? Totalmente histórico, indudablemente. Y bueno, amigos, les cambio de tema porque ahora sí vamos a entrar a las canciones que hemos destinado para el día de hoy. Canciones de George, así lo anunciamos. Y si te asomas a la página de Facebook del Círculo de Beatles, vas a poder ver la foto de las dos señoras Harrison. Yo lo puse. Han de estar escuchándonos, así como tú. Y George, ustedes lo saben, inició una gira, su primera gira como artista solista en el año 1974, en un momento muy poco favorable. Habíamos comentado un poco al respecto ya Oscar y yo, no estaba bien de la garganta, estaba muy inmerso en toda su conversión religiosa hacia el hinduismo, no tenía muy claro qué era lo que le podía gustar a la gente, y bueno, pues armó para una gira que se realizó a finales de 1974 un set list ahí que combinaba pues varios géneros, ¿no es así? Sí, en realidad hay que agradecerle a George el hecho de aventarse a hacerlo. No sabía cómo iba a funcionar bien ver un Beatle en vivo, pues no sabía bien cómo le iba a ir, ¿no? Tiene mucha razón. En esa gira del 74 estaba promocionando obviamente su disco, que era de ese año, el Dark Horse de 1974, pero también hubo algunas otras canciones que no pertenecían a este álbum. En realidad muy poco para decir nada de los Beatles y de su carrera muy al inicio de los 70s. A lo mejor ahí estuvo Give Me Love, Give Me Peace on Earth y en realidad grandes éxitos, pero aún así no le fue bien porque George, como ahorita lo estabas platicando, pues le aburrieron sus versiones y decidió hacer otra cosa totalmente diferente. Y que bueno, ahora a la distancia las escuchamos y no son malas versiones realmente. Incluso les presentamos ya aquí en meses pasados la versión también de esa misma gira. Fue Old Brown Shoe, me parece que fue la que estuvimos presentando aquí de esa misma gira. Entonces no son malas versiones, pero a George Harrison pues no le gustaban y siempre andaba como que en cierta búsqueda de su perfección, que yo no sé realmente qué era lo que buscaba, pues eran perfectas sus canciones. ¿Sabes? También le importaba mucho quedar muy bien con sus amigos de la India, con Ravi Shankar y claro, con el señor Krishna. Tanto que cambió la letra de muchas de las canciones de The Beatles que presentó en vivo y en lugar de, por ejemplo, In My Life, en lugar de decir Dios, dijo Krishna, en fin, empezó a meter palabras religiosas en canciones de The Beatles y la gente se enojó. La gente se enojó porque, claro, iban a ver un Beatles, no iban a ver a Ravi Shankar, no iban a ver a los músicos hindús, y creo que también, a pesar de que Billy Preston estuvo ahí, pues no fue igual. No, claro que no. Billy Preston le daba un poco de vida en realidad a ese concierto y hacían ciertos malabares, algunos pasos entre George y Billy Preston, pero no, ni así funcionó. La crítica en las prensas lo acabó, no solamente ahí, en todos los medios de comunicación. Y además, cuando ya tenías una muestra de lo que se podía hacer en vivo, como es el caso de McCartney, que la misma fórmula le ha funcionado desde los 70s hasta ahora, pues las cosas las trató de hacer diferente. A lo mejor no era tiempo para George hacer este tipo de conciertos. Todavía no era una gran leyenda. Apenas 4 años de que se habían separado los Beatles. Todavía no era para hacer lo que él quisiera, ¿no? Todavía había que trabajarlo un poco más a la Paul, a lo mejor. Entonces, a lo mejor si George hubiera estado vivo todavía en los 90, se podía haber dado esos lujos porque ya tenía más camino recorrido. Pero mientras, esta fórmula que George intentó muy innovadora, muy entre dos mundos, el oriental y el occidental, no funcionó para nada. Pero yo, de todas maneras, apoyo lo que dijiste en un inicio, Oscar. Qué valor de ir ser el primer Beatle que se animó a ir a los Estados Unidos a hacer una gira, no ha de haber sido nada fácil. En particular, George, que venía harto de haber sido un Beatle, que había estado probando sus fórmulas y además había probado las mieles del éxito con el álbum All Things Must Pass. Digo, finalmente sí hay que aplaudirle a George, que se animó. Pues sí, sí la regó, claro que la regó, pero pues así creo yo que todo el mundo aprende, regándola, intentas, fracaso, regresas, vuelves a intentar. Y bueno, pues amigos, vamos a escuchar en este momento la canción con la cual George abrió todos sus conciertos de esta gira, la gira de 1974 por los Estados Unidos, y ahorita regresamos con otras rolas de George que yo sé que les van a gustar. Damas y caballeros, con ustedes, Harry's On Tour Express. Thank you. Harrison Tour Express, la canción que abría los conciertos de George. De veras, un día deberíamos poner cámaras aquí para, y claro, micrófonos para que se escuchara lo que platicamos cuando ustedes están escuchando las rolas, porque esto se pone muy divertido y nos reímos mucho. Hubo un ataque de tos aquí de repente, pero también uno de los comentarios fue, pues con razón la gente se enojaba, qué canción de introducción, un concierto tan lenta. Pero también hay que pensar, Oscar, no sé cómo lo veas tú, era 1974, los conciertos ahorita en el siglo XXI, pues todos tenemos una perspectiva diferente de cómo debe ser una canción que abre un concierto, ¿no crees? Sí, en realidad 10 años antes empezaba la industria del concierto con The Beatles en el Shea Stadium. A lo mejor empezó todo este asunto de los conciertos a gran escala. Antes no era así el asunto, eran conciertos muy cortos, conciertos en lugares muy pequeños como los teatros. Entonces no había una teoría de cómo hacer un concierto, ¿no? La canción es larguísima, la gente pues decía, ¿y ahora qué? ¿Va fuegos artificiales o algo así? Pero nada, ¿no? Nada más era George tocando 4 minutos. Este lado A, que fue sencillo incluso, esta canción, el lado B era ding dong, que ya le hemos puesto, pero sí, George intentando todo este asunto. 2 años después, Paul McCartney con el Rock Show le dice, quítate que te voy, así se hacen los conciertos. Ya le pone una muestra, George Harrison no le interesa absolutamente nada hacer conciertos hasta 20 años después. E incluso si recordamos también a John Lennon en su único concierto que realizó a gran escala en el Madison Square Garden, en el One to One, pues tampoco fue un concierto así que digamos espectacular. También empieza con Power to the People y se sigue muy monótono con las canciones, va monótono, monótono. El hecho de ver a John Lennon, ese yo creo que era el espectáculo, como ahora también puede ser Paul McCartney, como lo decíamos, que él solo y su guitarra y ese es el espectáculo. Pero sí, realmente los espectáculos, los conciertos, pues es hasta los 80 que empiezan ya con Queen y empiezan a haber ya conciertos masivos y después... y perdonen que lo tenga que reiterar, pero es que es cierto, pero ya viene después YouTube y se convierte en conciertos realmente espectaculares, ¿no? Entonces, sí, como lo están mencionando tanto Tere como Oscar, es yo creo que también bastante justificable decir que en esa época, pues no había mucha cultura respecto a los conciertos. Entonces, pues démosle ese beneficio a George Harrison. Claro, pienso yo que era prueba-error. Y si ellos, porque ellos fueron... Fue John, fue George, fue Paul, claro, también los primeros en atreverse a salir a una gira, a dar conciertos ya como artista solista y la industria de los conciertos espectaculares y masivos que conocemos ahorita, pues en realidad empezó 10, 15 años después. Es muy loable y muy aplaudible, creo yo, que se hayan aventado a hacerlo, pues que les falló, pues claro que les falló, por supuesto que les falló, pero al final... Creo yo, son eventos históricos. Armando Amado, saludos. Gracias por escucharnos aquí en el Círculo de Virgo. Espero que ya me escuches mejor. Ya me acerqué al micro. Estaba yo un poquito retirada. Ya me acerqué. Gracias nuevamente por escucharnos. Y amigos, precisamente este concierto, esta gira de 1974 de George Harrison, como bien lo dijo Oscar hace un momento, fue para promocionar el álbum que acababa de sacar al mercado, Dark Horse, algo así como el caballo negro, ¿no? Y en el disco, George no deja de hacer mención que caballo negro es aquel al cual nadie le apuesta, absolutamente nadie cree en él, haciendo alusión a su posición como un Beatle, a su lugar dentro de The Beatles, y que de repente, al final de la carrera, toma la delantera y puede llegar a ganar, o gana sencillamente. Una gran canción. Vamos a escuchar en este momento Dark Horse regresando. Tenemos boletos para el teatro y vamos a platicar un poquito más de George y su carrera como artista solista. Con ustedes, Dark Horse. Thank you. Acabamos de escuchar la canción Dark Horse, por supuesto, la canción que le dio título a este álbum de George Harrison, en el cual pues, le dejó saber al mundo Oscar que él sí era el caballo negro, sí iba muy atrás, sí no lo tomaban en cuenta y de repente ganó la carrera. Claro, en realidad le gustó mucho esta analogía que se hizo porque no solamente así se llamó la canción, sino el disco y también su compañía de discográfica que se hizo solo, bueno, en su mansión, en sus muchas hectáreas que tenía de bosquecito y de construcción, ahí se hizo sus estudios donde no tenía la necesidad de salir. Entonces sí, muy con esa filosofía de vida de que no la gente no esperaba mucho de él, empezó a hacer muy buenos trabajos. No se vieron reflejados en el 74 o a finales de los 70, pero sí a principios de los 80 empezó a hacer muy buenos discos bajo este sello discográfico. Y esta canción, pues un reflejo de cómo es George, ¿no? A pesar de tener la garganta como la tenía, pues se aventó, ¿no? Muy a la Dylan, a la Leonard Cohen, le salió esta canción con esa voz rasposa, un poco enferma, pero que, bueno, le da ese toque. Cuando George era un Beatle, él y su esposa de ese momento, Patty, se fueron a vivir a Esher, que estaba en las cercanías de Londres, pero no era parte de Londres. Únicamente Paul se quedó en la metrópoli y George y Patty se fueron a la campiña prácticamente, pero después compraron, lo que está comentando Oscar, una residencia que había sido una escuela, había sido un internado llamada Friar Park, en Henley-on-Thames, no se me ha olvidado el nombre. Y bueno, pues el asunto es que esta residencia, además de cientos de hectáreas, como bien dice Oscar, y de tener bosque para que George practicara la jardinería totalmente a su gusto y el tiempo que quería, tenía lagos artificiales, grutas, pero además tenía conexiones subterráneas en las grutas formadas alrededor de la mansión. Lamentablemente ahí, Marco, tú lo sabes, años después se escondió un loco finales del siglo pasado, que quiso matar a George, y el último día del siglo pasado, es decir, el 31 de diciembre de 1999, uh-huh. Entró a la casa y se pudo ocultar ahí, y por eso pudo entrar a la casa de George en la madrugada. Incluso lo que comentan es que no saben a ciencia cierta cómo fue que entró, porque además él tenía seguridad dentro de su casa, pero lo logró hacer, se escondió, se metió adentro de la casa y atacó a George Harrison y recibió pues varias puñaladas, y además de un arma que encontró de una estatua de la casa de George. O sea, ni siquiera la llevaba él, de lo mismo que él encontró ahí adentro. Y gracias también a la esposa de George, Olivia, que en ese momento escuchó cuando estaban prácticamente peleando dentro de la casa, es ella quien va y lo rescata, porque yo leí que ella le había golpeado en la cabeza a este tipo con una lámpara, me parece, y fue como lo soltó a George, pero incluso él ya estaba así como ya resignado a morir ahí de esa forma. Y lo llevan al hospital, se recupera, y lo primero que dice es Hare Krishna cuando sale a ver a la gente. Increíble, realmente. El miedo más grande de George, por supuesto, después del asesinato de John, era ese: morir a manos de un loco, un fan de los Beatles que tenía pues todo el concepto al revés. Y eso fue exactamente lo que pasó. Me parece que se llama Michael Abraham, la persona que lo atacó. Y bueno, pues el mundo recibió un nuevo siglo con la noticia de que George estaba en el hospital con varias puñaladas, uno de sus pulmones colapsó, afortunadamente se pudo recuperar después. Pero sí, George realmente creo que ni en los Beatles ni en su carrera solista la tuvo fácil. No, para nada, lo hemos comentado aquí en infinidad de ocasiones, se la vio muy difícil. En primera, tratar de salir de esa gran sombra que le hacía Lennon y McCartney. Después, ya en solitario, todos sus problemas personales, no solamente con sus cuestiones espirituales, sino en las cuestiones emocionales, en cuestiones de discos, en cuestiones de dinero, se las vio muy, muy, muy mal. En las giras también. En realidad, la vida de George no fue tan fácil, pero bueno, él a pesar de todo vivió una vida bien, o así es lo que dicen sus amigos y las personas que lo conocieron en el documental que hay de su vida. En realidad la disfrutó mucho y decía su viuda Olivia que si le hubieran dado a elegir de vivir muchas vidas o vivir solo una intensamente, lo hubiera elegido una intensamente, y a lo mejor su vida fue así, una, pero la vivió al máximo. Al máximo, para bien y para mal. Y amigos, vamos a escuchar, yo no sé, hermosa Jacil, ingeniera de sonido, si podemos escuchar la canción número 7, Woman Don't You Cry For Me, y en este momento, y enseguida vamos a escuchar pues también el mismo álbum, 33 One Third, la canción See Yourself de George. Regresamos y seguimos hablando de esta vida tan compleja, tan difícil, pero tan plena del Beatle George Harrison. I'm gonna leave you here. I'm gonna acabamos de escuchar dos canciones del álbum 33 and One Third de George Harrison, su producción solista de los 70s. Llegó el momento de los comerciales rápidamente antes de que se me acabe el programa. Tenemos boletos para teatro para ti y esa persona que es especial para ti, El Príncipe Feliz, que se presenta en el Teatro Hidalgo sábados, domingos, 11:30, 1:30, de Oscar Wilde, una obra clásica de teatro. ¿Tú quieres ir al teatro? Entra a la página oficial del Círculo de Beatle, déjanos ahí tus datos y nos vamos a comunicar contigo para acordar la entrega de los boletos. Y también esta semana tengo las declaraciones originales de John en relación a su dicho "somos más populares que Jesucristo". Esto las puedes ver, así como muchas otras que le hizo a la periodista Maureen Cliff del periódico London Evening Standard allá por 1966. Volteé a Oscar, gracias Oscar por salvarme. Y claro, son declaraciones únicas. Lee el artículo original y decide tú si fueron mal interpretadas en los Estados Unidos. Ahí sí provocaron revuelo. En su país creo que les valió absolutamente gorro. Y bueno, dicho lo anterior, pues casi estamos por terminar la emisión. Vamos a escuchar a continuación otra canción, esta llamada True Love. Regresamos rápidamente para despedirnos. Vamos a cerrar la emisión del día de hoy con la canción Not Guilty, interpretada por supuesto por George, del álbum de su mismo nombre. Pero antes yo quisiera comentarles que el día de mañana vamos a presentarles la vida de Brian Epstein. ¿Tú crees que la tuvo facilito por ser rico? Realmente sufrió, se la pasó muy mal. Y vamos aquí a transmitirte sus canciones favoritas y sus canciones, además de música en general, de The Beatles, que él disfrutada mal, más. No te lo pierdas, realmente es una gran emisión con datos de la vida de Brian Epstein que probablemente no conoces y que yo sé que te van a encantar. Gracias, Oscar. Cuéntanos un poquito de la canción con la que vamos a cerrar la emisión hoy. Sí, pues la canción con la que vamos a cerrar se llama Not Guilty, que a lo mejor ya se les hace muy conocida, ya la habían escuchado, porque esta canción ya la estaba trabajando George Harrison desde los tiempos de The Beatles en 1967 e inicios de 1968, que incluso podemos apreciar en la antología número 3. Ya podemos escuchar pues ahí a los cuatro interviniendo en esta canción, pero bueno, ya pulidita sale en el álbum George Harrison. Se quebró la cabeza sin duda para hacer el título de este título, y que al igual que See Yourself, que acabamos de escuchar del álbum 33, un tercio, ya trabajaba desde el 67 y que acabó muchos años después, hasta el 76. Muchas de esas canciones incluso estaban planeadas para salir en el All Things Must Pass de 1970, pero por alguna u otra cuestión no le gustaba cómo quedaba, así que tuvo que esperar muchos años esta Not Guilty. Creo yo que ser un artista, parte es eso, ir almacenando, ir componiendo y tener tu guardadito de canciones que en algún momento te inspiraron o compusiste, pero que no se pudieron usar por cualquier razón, y con el tiempo las usas, ¿no es así, Marco? A los Beatles les daba muy bien todo eso, tanto Paul McCartney como John Lennon, aparte de George Harrison, sí tuvieron muchas canciones que de repente las tuvieron guardadas, las empezaron a trabajar, como ya lo mencionó ahorita Oscar, incluso Teddy Boy de Paul McCartney fue una de esas, Jealous Guy también es otra de las canciones que también ya estaban trabajándose desde The Beatles, pero que pues X o Y nunca salieron en su momento, y ya de solistas pues salió la oportunidad. Y realmente son canciones majestuosas. Sí, indudablemente, y es un buen recurso, me imagino, para momentos en donde la inspiración es demasiada. Pues yo ahí tengo mis canciones guardadas de hace varios años, seguro con la experiencia que ya adquirí en este tiempo, puedo pulirlas y pueden quedar mejor, y probablemente es el caso de la canción que vamos a escuchar ahorita, Not Guilty, con la cual cerramos la emisión. Ya sabes, mañana día dedicado a la vida de Brian Epstein, el representante de The Beatles, no el primero, hubo uno antes, mañana hablamos de él, los vamos a esperar. Muchas gracias, muchachos, gracias, Marco. Muchas gracias a ti, Tere, gracias a ustedes, Radio Escuchas, por estar aquí siempre a pie de cañón, gracias, Oscar, por tu presencia, y gracias, Casil, Robert, por hacer esto posible. Bueno, pues esto fue El Círculo Vida. Incorpórate a él. Getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your vest. Doo-doo. I'm not trying to be smart. I only want what I get. I'm really sorry for your aging head, but like you heard me say, street, getting underneath your feet, not guilty. No use handing me a writ while I'm trying to do my bit. Ooh. I don't expect to take your heart, I only want what I can get. I'm really sorry that you're underfed, but like you heard me say, with every seek, not guilty. For leading you astray on the road to Madeleine. upset the apple cart. I only want what I can get. I'm really sorry.